Esta poesía se llama Nueve Lunas y es del señor Narciso Martín. Dice: nueve lunas de plata en su mar de esperanza, mundo de desvelos que el tiempo desgaja. Mientras madura el fruto de una vida anunciada, un nido de pobreza en medio de la nada. Sola, con su valentía, hilvanaba madrugadas, una luz mortecina que apenas alumbraba, parecida a una estrella que alumbra la distancia, titilando esperanza de una mecha gastada. En la luna novena, a la vida asomaba, entre pámpanos de parras, canciones de agua clara, se concreta un sueño, el que tanto esperaba. Orgullosa en sus brazos, al mundo lo mostraba. Aquella muchachita de tierras positanas, humilde costurera, de figura delgada, en tiempos que los tilos sus flores anunciaban, inicia ese camino que la vida le manda. Extraño sus caricias, la miel de sus palabras, susurros silenciosos, aquellas viejas nanas. Hoy queda ese recuerdo prendido en el alma. Ella trajo a este mundo a quien por letras les habla. O sea, él está relatando ese nacimiento de su persona a través de una madre pobre, sola. Qué lindo, qué bien dicho que está. Narciso realmente debe ser una de las poesías hechas a la propia madre que contiene, el alma en las palmas de las manos. Así. Muy bien. Con esto quería empezar, con esto. Así que lo de Neruda lo dejaremos para después. Les agradezco muchísimo. Si tengo tiempo, se los leo también, no tengo problema. O sea, tengo unos 5 minutitos, me dice aquí la producción. Pero cómo no, para mí es un honor, ya que me lo piden, muchachos. Esto de Pablo Neruda también es muy lindo. Y habla justamente de por qué uno, a veces, de sus miserias, culpa a los demás. Nunca te quejes de nadie, ni de nada, decía Neruda, porque fundamentalmente vos has hecho lo que querías en tu vida. Aceptá la dificultad de edificarte a vos mismo y el valor de empezar corrigiéndote. El triunfo del verdadero hombre surge de las cenizas de su error. Nunca te quejes de tu soledad o de tu suerte. Enfrentala con valor y aceptala. De una manera u otra es el resultado de tus actos y prueba que vos siempre podés ganar. No te amargues de tu propio fracaso ni se lo cargues a otro. Aceptate ahora o seguirás justificándote como un niño. Recordá que cualquier momento es bueno para comenzar y que ninguno es tan terrible para claudicar. No olvides que la causa de tu presente es tu pasado, así como la causa de tu futuro será tu presente. Aprende de los audaces, de los fuertes, de quien no acepta situaciones, de quien vivirá a pesar de todo. Pensá menos en tus problemas y más en tu trabajo, y vas a ver que tus problemas, sin alimentarlos, van a morir. Aprende a nacer desde el dolor y a ser más grande que el más grande de los obstáculos. Mírate en el espejo de vos mismo y serás libre y fuerte, y dejarás de ser un títere de las circunstancias porque vos mismo sos tu destino. Levantate y mira el sol por las mañanas y respira la luz del amanecer. Vos sos parte de la fuerza de tu vida. Ahora despertate. Luchá, caminá, decidite y triunfarás en la vida. Nunca pienses en la suerte, porque la suerte es el pretexto de los fracasados. Pablo Neruda. ¿Te gustó? Bueno, esa también la traía para hoy. Tuvimos tiempo de las dos cosas.